Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, ahora tenemos que ver que Pedro también enfatiza el concepto de colocar en nosotros esto que estamos leyendo. Porque la palabra está, la escritura está, la advertencia está, Pedro tiene su primera y segunda carta. Bueno, hagamos la nuestra ahora, hagamos esta palabra vida en nuestras vidas. ¿Sabes? La escritura está al alcance de todos ahora. Nadie puede decir yo nunca he leído la Biblia. Si no ha leído la Biblia es sencillamente porque no ha querido. No podemos decirlo de otra manera. Y uno se libra de tantas cosas. Recuerdo, rápidamente voy a contar un incidente. Se me contó, cuando yo era chico, se me contó que ahí en el Calvario todavía estaba la luz, la cruz de Cristo estaba puesta ahí. Entonces, pero que la cruz de Cristo se iba enterrando año a año. Y yo recuerdo, debo haber tenido sus 9 años, 8 o 9 años. Y me dijeron que iba enterrándose la cruz, pero cuando los brazos de la cruz tocaran tierra, ahí venía el fin del mundo. Y yo decía, bueno, ¿y no le podrán poner unas piedras abajo para que no toque tierra? Para que no venga el fin del mundo. La verdad es que yo estaba tremendamente asustado con eso que me decían que iba a venir el fin del mundo y uno se imagina lo peor. Bueno, no, estaba lejos ahí. Pero tantas cosas que se dicen, tantas cosas. Tú ves también cuando se dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, sí. Y esa persona lo escuchó y después lo repite, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y la persona jura que ese es un texto bíblico que sale por ahí. No, yo lo leí, pero no me acuerdo dónde. Yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento de la Biblia, así que lo leí. Pero es cierto. Tanta cosa que se dice y no es verdad. Bueno, en los tiempos de Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, en su segunda carta le da esta advertencia y le dice algunas cosas que creo que nos ayudarían a nosotros, aunque ahora seamos niños espirituales y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahí está la base, fíjate. Ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el siguiente dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, si nosotros hacemos caso y estamos atentos a su palabra, la leemos, la escudriñamos, ¿no es cierto? No vamos a tener estos conceptos equivocados que a ti en algún momento te enseñaron. ¿Te imaginas tú que si en los hogares esto de la enseñanza de las Sagradas Escrituras se llevara a la práctica con la familia, especialmente con los niños, qué distinto sería el mundo hoy día? No estaríamos pasando por los problemas que tenemos, porque sabemos que el hogar es la base de la sociedad. Por eso que Satanás se empeña en que precisamente los hogares sean destruidos, que los hijos sean ahora los que mandan, que sean rebeldes y los padres no puedan hacer nada porque están las leyes del país prohíben prácticamente, aunque dice, se está prohibido castigarlos. Pero dime, cuando un niño está pequeño, cuando un niño está en los brazos, una palmada sobre los pañales no es mucho lo que le hace. Uh-huh. Pero el niño se da cuenta de que hay algo que no debe seguir haciendo. Entonces, estamos en contra de que se castiguen a los niños como algunos lo hacen desmedidamente, pero un padre que ama y que desea corregir al hijo nunca creo que lo va a castigar de esa manera. Entonces, por algo que a veces es una excepción, se dicta una regla que creo que ha perjudicado más que nos ha ayudado. Claro. No estoy a favor de que a los niños se los deje marcados o cosas por el estilo, pero yo creo que cuando el niño tiene 4, 5, 6 años, una palmada, ¿ah? en cierta parte le ayuda a entender que no está bien lo que está haciendo. Y ese niño va a aprender. Creo que el método que se usaba antiguamente, muchos somos los que tenemos que agradecer, porque se aplicó disciplina en el momento preciso, claro. Y gracias a ello nosotros nos enmendamos. En el momento quizás lo sentimos muy, muy mal por ello, pero yo creo que se agradece. Incluso una vez, no lo he leído yo el libro, solo escuché el comentario de un amigo, me dice, estoy leyendo un libro que se llama Todo lo que soy lo aprendí en el kindergarten, dice. O sea, sí. Interesante eso. No sé si se habrá editado acá en español. Pero interesante eso porque los judíos tenían la costumbre que a sus hijos más o menos a los 5 años ya empezaban a enseñarles las escrituras. Claro. Entonces ellos tenían una base muy sólida en cuanto al conocimiento de la Biblia. Y por eso que aquí habla de que desde la niñez, ¿no es cierto?, ha sabido las escrituras. Claro que sí. Estaba muy temprano en este sentido. Ahora hay un concepto que quizás sería bueno... Perdóname hacer un pequeño paréntesis de lo que está diciendo. Tenemos que tener presente que los niños, en el tiempo de Jesús, las escuelas funcionaban en la sinagoga. Entonces ahí claro. Los rabinos eran los que les enseñaban a los niños y estaba centrado precisamente en las Sagradas Escrituras. Desgraciadamente a eso le agregaban algunas tradiciones también. Que... Claro, y de hecho cuando Cristo se perdió, ¿te recuerdas? Sí. Él se quedó conversando con los rabinos, los inteligentes, y quedaron admirados porque las preguntas que le hicieron tenían respuestas muy, muy, muy ciertas. Y a su edad ya sabía la escritura. Claro, y a su edad ya sabía claro tanto sí, como justamente. Quizás como ellos mismos. Ahora el detalle que yo quería ¿sí? mencionar, que la Biblia en realidad no fue escrita para mostrarnos historia, que son hechas muy bonitas, sí, incluso la sí. existencia de Dios. Básicamente la Biblia está escrita para mostrarnos cómo nos salvamos. Y de hecho, todo esto conlleva allí. Si tú ves, dice... El texto tan maravilloso es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el énfasis de toda la Escritura. ¿Cómo te salvas? ¿Cómo te llegas a la salvación? ¿Cómo llegas a reencontrarte con Dios? Claro, hay muchos antecedentes que te muestran cómo es Dios, cómo es su Hijo, cómo es el Espíritu Santo, cómo fueron los discípulos. O sea, una serie de detalles, pero te lleva a que al final lo que aprendió Pedro... La salvación estaba en Cristo. Correcto. Jesús. Pero fíjate, sabemos que eso es lo medular, lo central de las Sagradas Escrituras. Pero junto con eso, uno aprende una cantidad de cosas interesantes en las Sagradas Escrituras. No es solamente eso. Claro. Porque hay personas que dicen, bueno, en fin, que a lo mejor piensan que la Escritura solamente se le enseña que tiene que estar, pasar todo el día orando, meditando. No es así. Hay una cantidad de enseñanza que tiene las Sagradas Escrituras que hacen que nuestro conocimiento aumente y nuestro horizonte se amplíe. No, hay muchas cosas que están en ellas, nos hacen sabios en realidad para enfrentar la situación puntual de la vida. Si bien es cierto, no nos habla de este instante que vivimos, pero sí nos da la capacidad de entender algunas cosas que están pasando. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Doctrina, guía moral, conocimiento para la salvación. No sorprende que la palabra de Dios sea como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice 2 de Pedro 1:19. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.